Personas que llegan al mundo y lo cambian sin pensar. Tengo días en que pienso en eso y me pongo a llorar. No sé quién va a escuchar esta canción, a quién puede emocionar mi inspiración. De pensar y empezar a...